colectivo Los Infieles del Perreo. Lucito. Arrebatan, arrebatan, arrebatan y me envuelvo. Sigue bebé, sigue te prendiendo. Arrebatan, arrebatan, arrebatan y me envuelvo. Sigue bebé, sigue te prendiendo. Arrebatan, arrebatan, arrebatan y me envuelvo. Sigue bebé, sigue te prendiendo. Arrebatan, arrebatan, arrebatan y me envuelvo. Sigue bebé, sigue te prendiendo. De la pared y te envuelvo. Mientras la nota me sigue subiendo, ya verás cómo es que se enciende. Es que me arrebata tu vuelvo. Aprendiendo coger una nota sensual que no quiera terminar. Hacer tantas cosas a lo que me dura la nota. Tu cuerpo me provoca, tu cuerpo me tiene tan loco. Entiendo, te quiero hacer tantas cosas a lo que me dura la nota. Tu cuerpo me provoca, tu cuerpo me tiene tan loco. Entiendo el control. Del perreo, Lucito.